mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Almorzamos? Romanos capítulo 1, verso 8 al 17. Pablo les dice a los romanos que desea ir a Roma y seguir hablándoles sobre esta buena noticia y poder extender el mensaje para que más gente la conozca. Sí, pero este evangelio no solo es una noticia, sino que también es poder de Dios que ayuda a cambiar a la gente. ¿Me puedes explicar mejor esto? Con gusto. En sí, el mensaje de saber que soy amado y que Jesús pagó la multa por mí es poderoso. Pero está el ingrediente, el Espíritu Santo. Cuando le crees a la buena noticia, el Espíritu Santo se mete dentro tuyo y te ayuda a hacer lo que no podías. Abre puertas, te cambia y te hace ser un mejor ser humano. Ah, ya entiendo. Solo esa clase de humanos llenos del Espíritu Santo podrán vivir en ese jardín que Dios creó. Exactamente. Dios está restaurando todas las cosas por medio de Jesús. ¿Le creíste al mensaje de Jesús? ¿Le permites al Espíritu Santo hacer cambios en ti? Vamos, te animamos a vivir una vida guiada por Él.